Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Pero muy buenas tardes, amigos. Aquí comienza otro programa de Club 60 a través de la 102.9 de Quilmes para todo el mundo. FM Box de Quilmes, aclaremos bien. FM Box de Quilmes. Bien, a través de la cual vamos a hacer un programa que lo hacemos todos los lunes, como todos los lunes a partir de las 17 horas. Es un programa exclusivamente dedicado a compartir con ustedes la música de tres hermosas y décadas maravillosas como fueran los de los 60, 70, 80, que significó un montón de cambios, porque del foxtrot pasaron al twist, del twist pasamos al rock y del rock pasamos a un montón de ritmos. Y Beatles, bueno, que nos cambiaron nos explotó la cabeza a todos y trajo al mundo una nueva forma de música. Y no solo de escucharla, sino de practicar la música, ¿no es cierto? Y un nuevo estilo de vida también. Y después los 80, que ni hablar, que la música de excelencia también la escuchamos. Así que en los teclados está la operación técnica del señor Damián Spadea. ¿Y quién trae los discos para el baile? Es Adrián Pontari, quien, como siempre, acá. Así que, queridos amigos, nada más, es que ahora vamos pocas palabras, con palabras como siempre. Vamos un kilo, hoy estamos un kilo. Se ve que la lluvia humedece los cables y entonces ahí vienen pequeños cortocircuitos, chisporroteos entre los pocos cables que quedan en la mente de este servidor. Pero mientras tanto, vamos a escuchar al señor, ¿cómo dijimos que se llamaba? Billy Swan, claro, sí, señor, Billy Swan y My Mystery Train, qué temazo. Oh, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Esto es una banda estadounidense de estudio. Allá por los 60, después resulta que hablar de estudio es una banda que ensaya, pero el mismo estudio discográfico lo tiene contratado para hacer de apoyo musical a diferentes solistas o inclusive dar apoyo más fuerte musicalmente a otros grupos que son tríos, o cuartetos, lo que sea, quieren, yo qué sé, cualquier otro instrumento mayor que no lo tienen, ahí lo buscan. Es eso lo que esta gente es como empleados de la discográfica. Pero al mismo tiempo ellos también emiten su propia música porque, claro, tienen que estar al día con todo. Y hicieron un tema que, bueno, lo hicieron como y ahí la discográfica le dijeron, ¿por qué no lo sacan? Bueno, y allá en el año 60 sacaron un tema que se llama Last Night. Y, bueno, hablamos del grupo Marquez. Este es un juego de palabras, ¿no? Así que por eso lo puse sencillito. Y bueno, en 1961, nada más, en el primer año de lanzamiento de ese disco, vendieron más de 1 millón de copias de ese instrumento. Y siguieron después con algunos temas más, pero no alcanzaron nunca el éxito después de eso. Pero en realidad no era eso la esencia de su ser, de estar ahí en el curso de estudio. Así que fue como un agregado. Bien, y justamente vamos a escuchar ese tema, ¿sí? No vamos a escuchar ese tema, la verdad que no. Vamos a escuchar otro que me gusta mucho. Este lo sí, acá está, lo elegí. My Sweet Baby. Setentas y ochentas suenan en nuestro club. La señora Aretha Franklin, no vamos a hacer el clásico tema porque ya lo pasamos el otro día. Vamos a poner otro tema que está muy lindo, que se llama Dulce, Dulce Nena. Baby, sweet baby. There's something that I've just got to say. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El grupo The Fortunes, una banda de música beat formada ya por el año 64-65, alcanzaron mucho reconocimiento internacional con el tema Tienes Tus Problemas, que bueno, que alcanzó entre los primeros temas, estuvieron en Estados Unidos en los primeros puestos y también en el Reino Unido. Muy bien, a partir de ahí, bueno, tuvieron varios éxitos. Tienen muy buena música durante la década de los 70 también y parte de los 80. También tuvieron una sucesión de cambios que realmente después no siguen todavía hasta la actualidad, pero ya tienen otro estilo cambiando. Con el tiempo obviamente van cambiando. Es The Fortunes y entonces vamos a escuchar Tormenta en una copa de té. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, vamos a escuchar a ese compositor argentino de pop, música y pop romántico, también autor de varias canciones como Conociéndote, que ya están sonando las primeras notas. No Quiero Ser Tu Amigo, también es otra de las fundadoras, fundador del grupo Banana, por eso le quedó al amigo Banana Pueyrredón. Y en el caso de él, vamos a recrear allá ese grande de los finales de los 60, principios de los 70, arrancaba Banana Pueyrredón con su grupo Banana, Conociéndote. Ahí va. a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, mi mano pudo llegar al cielo que hay más allá de tu voz, de tu piel. Ahora estoy viviendo mi mejor momento y me quema el pecho cuando estoy con vos y te doy mi vida. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Adrián Pontari. Eric Clapton, un guitarrista y compositor de rock and blues británico, él destacándose por su magistral habilidad con la guitarra. Realmente es uno de los grandes de la, también de ese instrumento, y comenzó su carrera allá en el 60-61 y todavía actualmente sigue grabando y sigue dando todavía show y giras. Eric Clapton y un tema, no lo soporto, es el que vamos a escuchar. Sí, sí, soportalo, Dani. Demián. Stand it. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. El señor Bobby Darin, ahí está sonriendo con su público en directo en uno de los shows que hacía este notable cantante estadounidense, uno de los más populares ídolos de los adolescentes de allá de la década del 60. Además de ser un reconocido y notable también cantante de jazz, muy conocido, muy considerado. El tema que vamos a escuchar de este joven Bobby Darin, nada que ver con Darin, con Richard Darin, ya que le damos un tonillo extranjero, Silbido Solitario. We do a we got a rhinoceros in the house. Let's do that old that lovely old Hank Williams song, right? Why don't you just drop that a little bit? I was riding number 9, heading south to Caroline. I heard a long got in trouble, had to roam, had to leave my woman at home. I heard a long warm from whistle blow. Just a kid acting smart, yes, I was a little too young to know it. It took me all Georgia, Maine, tied me to a ball and chain. I heard a long here in myself till my body's just a shell and my hair all has turned whiter than snow. I'll never see that baby mine. Este es nuestro WhatsApp 11 6400 7047. El señor Albert Lee, uno de los grandes guitarristas que tenemos en el mundo, un conocido como compositor, director musical, guitarrista, que uno de los máster, de los cuatro máster mundiales que hay, por el reconocido por todos los, con esas asociaciones que califican o valoran la capacidad profesional de esos, de los músicos, ¿no? Y este es uno de los cuatro máster, por su técnica depurada en el conocimiento de la guitarra. Realmente es un espectáculo. Tiene unos temas que realmente no son para pasar, porque al que no le gusta la guitarra, hace unos fraseos que se pone la piel de gallina. Bien, pero vamos a escuchar Albert Lee y Six Days on the Road. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Didi Sharp, y también una de las grandes cantantes de música de jazz norteamericana, ella de los años 60 y 70. Y el tema I'm Not in Love, no estoy enamorada. So don't forget it. Just a silly face. I'm going. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, Gary Glitter, que tema, músico, compositor británico también, una gran popularidad también a principios de los 70 hasta mediados de los 80. Después, bueno, tuvo un problema y en los 90 fue condenado a prisión por hacer algunas macanas. Bueno, pero mientras tanto dejó mucha música. Gary Glitter, y nos deja este tema. Rock and roll. Lunes de 17 a 19 en Vox FM. Los Iracundos, esa banda uruguaya originaria de la ciudad de Paysandú. Qué rica la cerveza del Paysandú, sí señor. Que bueno, la ciudad de Paysandú son allá los muchachos, que estuvo vigente allá en la década de los 60 hasta los 80, aunque con algunos conciertos también hicieron después durante las épocas estivales ahí en Punta del Este. Se mandan algunos temas con algunos de los integrantes, obviamente tienen otro integrante distinto. Pude una vez grabar un tema que justamente ya hacen ellos de una manera totalmente distinta. Ya no canta, el que canta en este momento había fallecido muy joven, así que bueno, vamos a escuchar directamente a los Iracundos y el tema La lluvia que cae. Vamos. Sí, señor. Siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. El mundo está cambiando y cambiará más. Luego vendrá el sereno. cosas jóvenes son sueños. Muchos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando. Son sueños. Tantos de luchar están cansados y no creen más en nada de lo bueno de este mundo. El mundo está cambiando y cambiará más. El cielo se está nublando. Llorar y la lluvia caerá. Luego vendrá el sereno. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Un cariñoso y un abrazo grandote a Hernán de Quilmes, de Varela, creo que. De Varela, perdón. Hernán de Varela, que nos está escuchando. También a Gustavo de Córdoba. También a, bueno, a Agustín de Salta. Varias con la familia están escuchando, con los hijos están escuchando el programa desde Salta. Bueno, así que queridos amigos, un abrazo grandote, perdón, disculpe, estaba acá que había, se me ha hecho un pequeño enroque con los temas que traje. Bien, pero un gustazo de saber que están ahí, acá está lloviendo, ahora parece que para hoy había bajado un poquito la intensidad, pero está lloviendo. Bien, vamos con los Beach Boys, mirá dónde, pero vamos, mirá, soñamos con la playa. Los Beach Boys, ese grupo californiano, que allá por el 61 arrancaron, sus armonías vocales la verdad se distinguían, les gustaba, pues marcan la historia del sur, de la playa, de esos fuegos en la playa hasta tarde, guitarreada, romance veraniego, eso es Beach Boy. Vamos a escuchar Son, Son, Son. Fun, fun, fun, till your daddy takes the T-bird away. Fun, fun, fun, till your daddy takes the T-bird away. 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Y no puede faltar, como siempre digo cada día, saludamos a Mónica de Quilmes, a Cristina de Quilmes, también de Bernal, a Daniel, gracias Daniel, un abrazo grandote. Y bueno, después vamos a seguir con las llamadas, que están muy contentos por la música. Bueno, vamos a darle un capo de Tutti Capo y la voz, Elvis, Early Morning Rain, temprano a la mañana, lluvia. ¿Qué temas? In the early morning rain, with a dollar in my hand, and aching in my heart, and my pockets full of sand. I'm a long ways from home, and I miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go, out on runway number 9, big 707 set to go. But I'm out here on the grass, where the pavement never grows, where the liquor tasted good, and the women all were fast. There she goes, my friend, she's rolling out at last. Hear the mighty engines roll, see the silver wing on high, see the silver wing on high. She's winging a whistle goodbye, far above the clouds she flies, where the morning rain don't fall and the sun always shines. She'll be flying on my home in about 3 hours' time. This old airport's got me down, it's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I might be. Can you jump a jet plane, like you can a freight train? So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way in the early morning rain. So I best be on my way. Club 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Si quieren solicitar un tema, saben que tienen que nada más que pedirlo y con mucho gusto lo pasamos, si lo tenemos en el momento, y si no el lunes siguiente lo pasamos el pedido. Pueden llamar al 11-6400-7047. Les reitero, 11-6400-7047. Pedís el tema o el ritmo que vos querés o el intérprete, y el martes, si no lo hacemos en el momento, el lunes siguiente, dale con el martes, porque ahí va a estar el martes durante 40 años. Y los martes también, si querés, lo ponemos, sí señor. Así que bueno, seguimos. La Electric Light Orquesta, una banda británica de rock sinfónico realmente espectacular, 7 integrantes son. Los de rock progresivo también crean música moderna con unos tintes clásicos, también ponen algo también de folk. Bueno, vamos a escucharlo directamente. Vamos yendo al punto, justamente, vamos yendo al punto, ese es el título, yendo al punto, es el título de la Electric Light Orquesta que nos regala en este momento esta música. Ahí va. And there's nothing spinning softly through the blue now, and look beyond these walls, there's the meaning.

Óptica Puerto Luz, donde el estilo y la salud visual se unen. RM Estampados. Ofrecemos óptimos resultados en cada proyecto de impresión en DTF. Estampados personalizados, creando imágenes y diseños de alta calidad en detalles y colores duraderos. RM Estampados. Estampados en camisetas, camperas, remeras y todo tipo de indumentaria. Atención empresas, colegios, equipos de fútbol, comercios, emprendedores. Hacé visible tu imagen. Destacate con RM Estampados. Rápida producción. Entrega inmediata. Consultas al 11 59 95 92 79. Nuestras redes. Martínez Neón. Trabajos con luz de neón. Diseños personalizados. Todas las medidas. Todos los colores. Todos los modelos. Carteles a bares, oficinas, salones de fiesta, eventos, stand de glitters o tu propio dormitorio. No dudes en consultar. 11 68 29 29 84. Redes Martínez Neón. Envíos a todo el país. Donde imagines. Martínez Neón hace brillar. 11 68 29 29 84. Contacto con Vox 102.9. WhatsApp 11 6400 7047. Teléfono 4200 6511. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Muy bien, hemos vuelto por eso. Ahora viene lo mejorcito también, ¿eh? Vamos con toda la buena música, como todo lo que tiene Club 60 aquí en la FM Vox 102.9. La señora Grace Jones, su verdadero nombre Graciela Mendoza, jamaiquina ella, modelo, actriz, cantante, una apariencia e imagen inclusive muy llamativa, pero en Europa y en el mundo de la moda y en el cine allá por los 70 se convirtió en una estrella impresionante. Luego, ahí mismo, ya a partir de los 70, también la estamos escuchando en la música disco, trabajó también en cine. Y fue también, trabajó con en una película con Sean Connery también, Grace Jones. Así que bueno, vamos a escuchar un clásico que fue uno de los primeros éxitos que hizo Grace Jones, La Vie en Rose. Je la perçois, alors je sens. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Esta, Hernán, es para vos, para los vecinos tuyos, sí señor. La Mississippi Blues Band, Café Madrid. Bueno, la Mississippi es una banda de blues, de rock y blues, de blues hablemos, de rock argentino. También se formó en el partido de Florencio Varela, justamente, vecino a Quilmes, claro que sí. Dio varios conciertos por toda la Argentina, Paraguay, Colombia, Uruguay, Brasil, España. Realmente tuvieron mucho, mucho éxito. La verdad que yo los admiro mucho. Tengo varios de sus creaciones. Y vamos a pasar uno que también es un clásico, La Mississippi Blues Band y Café Madrid. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Está bien, Hernán. No, cada cual el gusto que quiera. No, no, no, no hay ningún problema. Muy bueno su acotación, don Anoa. Sabe mucha música usted. Bien. Bien, seguimos entonces. Y ahora sí, señor. ¿Cómo no vamos a poner a uno de los grandes músicos, cantantes y compositores de la música country, sobre todo? Y bueno, es uno de los sobrevivientes todavía de la música de aquellos de los años 60. Estoy hablando del señor Willie Nelson. Y el tema, You Never Know, tú nunca lo sabrás. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. 83 pirulos, don Willie Nelson. Y mirá cómo canta, un gran compositor. Y ahora sí, vamos a los cuatro locos de allá de... Sí, ahí está. Creedence Clearwater Revival, Penthouse Papers. Thank you. You know I never lose by way a guitar player. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. La señora Whitney Houston y se pregunta, ¿a dónde van los corazones rotos? Broken hearts, oh, can they find their way home? 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. La señora Julie Budd es una actriz y cantante estadounidense con continuos shows musicales en Las Vegas, mucho, pero ella con muy poca producción discográfica realmente, y ha hecho también mucho teatro en Broadway, sobre todo todo lo que tiene que ver con cosas musicales, ¿no? Bien, escucho un tema muy muy conocido, es un tema muy popular, lo ha hecho varios grupos y varios cantantes. El tema se llama Te veré en septiembre. Sí, you in September. I'll be alone each and every night. While you're away, don't forget to Conducción y producción, Adrián Pontari. El amigo Roberto Sánchez, tipazo, inolvidable, Sandro, y uno de los clásicos también de él, Atardecer de un gran amor. Atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Entre tú y yo, contigo estaré donde tú estés, contigo estará donde yo esté, en la orilla del mar te esperaré para recordar otro atardecer, atardecer de un gran amor y dulce querer, entre tú y yo estar en el lugar donde brilla el sol. Atardecer, atardecer de un gran amor y dulce querer. Entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Atardecer de un gran amor y dulce querer. Entre tú y yo volver y estar en el lugar donde brilla el sol. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Tony Joe White, un cantante, compositor y un gran guitarrista estadounidense y con una voz muy particular también. El tema, Old Man Willis. Boy hunting. He had four coons, a cat, and a hound dog. He stayed in the same house with him. They ate from his dinner table, drank from his water bucket, slept in the same bed with him. Old man Willis, where do y'all come from? He used to chase his youngins and his wife with his double-bladed sharp knife. Now my mama said she thought the man was crazy. Daddy said it's just a drunk. Lord, and some people said that he made his living making whiskey in the Biff River swamps. Old man Willis, where do you get your bread? He used to chase his youngins and his wife with his double-bladed hunting knife. Now I see him coming down a dirt road in his 49 Pontiac, just getting it. And mama would holler, y'all get under the house, for Mr. Willis drive like a maniac. Old man Willis, why do you drive so bad? He finally called his youngins and his wife and slayed him with his hunting knife. Lord have mercy. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La señora Tracy Chapman es una cantante estadounidense, ganadora de varios Grammys, conocida por canciones como Fast Car, Sub City y Dame una razón, también en género hace género folk y rock and pop. Vamos a escuchar de ella. O también un tema bastante conocido también ha aparecido. Creo que lo hizo también Creedence este tema. Tracy Chapman y Dame una razón. Give me one reason to stay here and I'll turn right back around. Give me one reason to stay here and I'll turn right back around. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Los Jet Blacks, una banda de rock instrumental de São Paulo, Brasil. Formó allá por el principio de los 60, estuvo hasta el 71, después se pelearon en el 80, en el 89 volvieron, y de vuelta hasta que en el 2004 arrancaron y terminaron ahí, fin. En el 2004 no existe más, pero tenía muy buen instrumental, muy buena música. Vamos, Blue Star, Estrella Azul, vamos. Thank you.

La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Wilbur Harrison y Let's Work Together, trabajemos todos juntos. De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Muy bien, amigos. Esto, como siempre decimos, esto ha sido todo por hoy. Espaismeo, quiero saludar a Gastón, la peluquería, dice que nos están escuchando todos los lunes. Está escuchando, son también asiduos radio escucha de la radio, de la FM Box. Así que bueno, Gastón, un abrazo grande de Bernal. También a Caivano, a la familia Caivano también, tomando mate y escuchando también el programa, así que les mandamos un cariño grande de Capital, así que mandamos también un saludo cordial. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos reencontramos el próximo ¿cuándo? El lunes, ¿te parece bien? ¿El martes? No, vamos el lunes a partir de las 5 de la tarde, nos reencontramos otra vez. Y bueno, si ya saben, estamos a disposición cuando quieran pedir temas, como siempre, está a vuestra disposición la selección musical del Tano. Bueno, gracias, un abrazo grandote, agradecemos al señor Damián Spadea en la operación técnica y puesta en el aire. Y un cordial saludo para todos, un abrazo grandote a todos los que mandan saludos. Chau, chau, hasta luego, hasta el lunes. The good life lets you hide all the sadness you feel. You won't really fall in love, for you can't take the chance. So please be honest with yourself. Don't try to fake romance.